Y esto dice, con las palmas arriba bien fuerte, el Pepo. Y esto es para vos, zorra, que me cambiaste por otro amor de papel. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, peposa, peposa. Vale, vale, peposa. Un saludo muy grande para mi tío Cacho y toda mi familia, loco. Dice, para vos, Raúl. Tiempo que ha pasado, siento que todo ha cambiado. Lo único que sigue intacto aquí soy yo, por ti. Siento que en vano he esperado el volver hoy a tu lado. No entiendo cómo ni cuando me perdí de ti. Y lo cantan ustedes. Siente amor. Si se congeló corazón de verme como tú me ves, quizás como alguien del pasado, yeah, yeah. O como un amante de papel. Si este amor ha fracasado, y esto dice, si se congeló tu corazón de verme como tú me ves, quizás como alguien. Quiero ver a todos con las manitos bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, pasión. Fuerte los aplausos para el Pepo. Dice. Yeah.